no quiero nadie. No quiero más. Yo no quiero quiero más. Con los ojitos de mi hermana. Te quiero llevar, junto a mi cuerpo, me llegará.